Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, pasados por agua acá. Bueno, igualmente por acá. Mira, yo salí a recorrer un poquito acá y resulta que tengo todas las calles inundadas acá en Barrio Bucetí, que vine a ser Lima, Fragata Sarmiento, Quito, bueno, la Guanacaste y Tarazalito, ustedes ya saben que siempre se inundó ahí. Bueno, eso, yo creo que la otra vez cuando anduvieron acá arreglando la calle Colonia que va directo al Lagarto Juancho, sí, hicieron muy mal el trabajo, ¿viste? Inclusive puedo decir que rasparon la calle, no le tiraron la cerámica partida, lo agarraron, la vendieron a la cerámica partida, no le tiraron todo como corresponde a las cinco cuadras que es de la Croacia hacia la calle Bolívar que está al fondo para el barrio, ¿viste? Claro. Entonces, por los malos trabajos y no está conectado acá a ninguna parte, ya hay casas acá, cerca de donde vivo yo, que entró agua en las casas, sí, por la calle Quito, a 50 metros de la calle Avenida Fragata de Croacia, sí, también tienen agua en las casas. Entró a las casas. A 50 metros de la Avenida Croacia, imagínate, sí, si estamos bien o estamos mal. Sí. Acá te cuento, yo vivo acá del año 81. Desde el año 81 hasta hoy, nunca pasó una máquina por frente de mi casa. Sí. Inclusive estaba diciéndolo otra vez, estaba hablando con un patrullero que anduvo por allá por la Avenida Croacia, sí, que el día que pase un patrullero por frente de mi casa voy a tener que dar un premio, porque no puede pasar. Claro. Y te cuento más, acá hay 3-4 señores que son operados del corazón. No tiene ninguna salida hoy si se compone, ¿viste? Sí. No van a salir, no van a entrar en la ambulancia ni por la calle pavimentada, porque la calle pavimentada hay un lavadero de coche que inclusive ellos mismos autorizaron a poner un lavadero acá en el barrio Bucetí. Sí. Es increíble. Sí. Que hagan esos trabajos, ¿viste? Bueno, de todos modos, acá sí, una ambulancia hoy no puede entrar. Sí. Hay un señor cerca de mi casa que está en silla de ruedas, que no conoce la Croacia de hace cuántos años que no puede ir a silla de ruedas a la Avenida Croacia. Claro. ¿Y cómo está la Avenida Croacia? ¿Cómo está? ¿Tiene agua la Avenida Croacia? ¿Está? No, la Avenida Croacia tiene el bien de que cuando llueve mucho sí se pone al tope. Sí. De vereda a vereda, pero se va al agua, se va para la parte de San Atilio, claro, se va a agarrar para el canal de Panamá. Claro. Ahí cerca del colegio 30, por ahí, claro, tiene la salida. Única salida de agua que tiene la Avenida Croacia. Pero viene, te cuento que esa agua viene de allá de la Potosilla. Claro. Una vez que sale del arroyo Cine, ya viene directamente por la Avenida Croacia. Claro. No tiene otra salida, porque le hicieron las bocas de tormenta, pero para ponerla nomás, porque no tenía ninguna salida. Claro, claro, entonces, queda ahí. Entonces, cuando ya llega al tope el agua, ya empieza a venir para acá, para la iglesia, la Bístrica. Claro. Tremendo. Así que estamos, ¿ves? Me gustaría, sí, que alguna vez vengan por acá a ver, porque la otra vez cuando arreglaron las calles que te digo yo, sí, tuvieron dos meses y hicieron dos cuadras. Claro. El único que de mañana a las 9:30, 10, a las 11 comía, después venía el hermano, el intendente, haciendo un pine ahí, se agarraban las máquinas y se iban. Ese es el trabajo que hacen. Sí. Yo creo que le pagamos bien nosotros, que somos el pueblo que le estamos pagando a ellos, ¿no? Sí, ¿a qué hora terminaban el trabajo? Cumpliendo. ¿A qué hora terminaban el trabajo? Te digo que venían 9:30, 10, sí, a las 11 comían y después ya se iban. Ah, después de comer ya se iban. Ya se iban, porque había 3-4 máquinas, 2-4 camiones y unos cuantos obreros. Venía el jefe, que era el hermano del intendente, sí, se juntaban ellos ahí, y hacían un churrasco o algo así, comían y se iban. ¿Qué sí te puedo decir? Sí. Que decís algo, se enojan, claro, porque ellos son los que mandan. ¿Sí? Capaz que no vuelven más después si le decís algo. No, acá no vuelve más. Acá tenían que arreglar la calle Fragata Sarmiento de la Guanacaste, sí, hasta Cruz Varela. Sí. Nunca, nunca lo han tocado. Si vos vieras el colegio 13 que está en la calle Rosales y Fragata Sarmiento, sí, es increíble que haya un colegio ahí. Sí. Si vos, alguien pregunta del colegio, no sabe dónde queda. Claro. Cuando hay lluvias así, no va nadie al colegio. Y no se puede pasar. Aparte, adentro debe estar lleno de agua, ¿viste? Es increíble que se viva acá algo en Cepá. Increíble. Es imposible vivir así. Hoy yo tenía, te cuento para que termine, hoy tenía un turno con el cardiólogo en el Hospital Mercante y no puedo salir. Bueno, nos acaban de avisar que en Mercante hay gran parte del Hospital Mercante que está sin luz. Sí, sí, todo puede ser, porque no tiene luz de emergencia. Sí, sí, sí, acá no... No tienen agua potable, no van a tener luz de emergencia. Claro. Eso es sabido, dice. Claro. Que en hospitales, en José Paz, semejante hospital no tenga luz de emergencia, ¿no? Sí, nada, tremendo. Bueno, ¿cómo puede creer eso? Soria, te agradecemos enormemente esta crónica, lo que está pasando allí en José Paz. Bueno, y en ratito vamos a subir alguna foto que nos enviaste también a la página de la radio. Te mandamos un abrazo. Bueno,